Mira, yo soy Héctor Peloso de la Federación Gráfica Bonaerense. Hoy he vuelto a elegir en otra coyuntura distinta como presidente de la fábrica recuperada, Cooperativa Gráfica del Registro en Quilmes. Taller que cerró el 23 de octubre pasado sin darle ninguna respuesta a los trabajadores. Ante esta situación económica muy difícil, el empresariado decidió salvarse solo. O sea, los laburantes están en el lugar, o sea, todos los días ahí, con el impulso de un nuevo proyecto productivo, que es una cooperativa gráfica, mediante la cual, bueno, intentamos subsistir y, bueno, y paliar este difícil momento que está pasando todo el pueblo trabajador, ¿no? Es importantísimo venir, movilizarse tantos kilómetros para ver cómo los compañeros acá se articulan, se juntan, buscan coincidencias y formar una unidad en base a eso para tratar de frenar este avance neoliberal, tratando de forjar una propuesta desde las organizaciones del pueblo que tenga que ver con el fortalecimiento del bien común de todo el pueblo, en este caso de Cañuelas, y de acá a toda la tercera sesión electoral.